Sergio, para la Radio Comunitaria de Lechuza, ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Van a poder hacer una interna y salir bien y no matarse? Sí. Me parece que los equipos de trabajo están trabajando en eso. Tanto el diputado nacional como este gobernador, tenemos una vasta experiencia. Vamos a trabajar en las cosas que hemos concretado, pero vamos a poner los ojos, obviamente, en lo que tenemos que seguir haciendo y construyendo para que San Juan siga siendo una provincia viable y una provincia en donde fundamentalmente los sanjuaninos sepamos que hay presente, pero que también hay mucho futuro. ¿Terminan las internas y van a estar juntos? Bueno, eso se irá viendo. Vamos a competir por ahora, que eso es lo importante, ¿no? Ninguno de los dos, ni él ni yo, hemos tenido miedo a la competencia, ni tampoco a la confrontación de ideas. Somos dos personas de mucho carácter, que hemos sabido decir que sí, que no muchas veces, no solamente entre nosotros, sino en la relación con el poder central, que no es menor. En el caso mío, con un expresidente que nada tenía que ver con mi proyecto político, y cuando tuve que acompañar alguna cosa, dije que sí, y cuando tuve que decir que no, por ejemplo, una reforma previsional, dije que no. Y lo mismo me pasa con Alberto Fernández. Así que nosotros ponemos, o particularmente yo pongo, voy a hablar en primera persona, al frente de todos los intereses de San Juan. La última, a nivel nacional, la elección de San Juan, del gobernador Uñac, ¿cuál es? Respecto de lo político... De la interna, la no, paso. No. Yo estoy abocado a este próximo 14 de mayo. Después, obviamente, vamos a trabajar para que allá al frente de todo, acá San Juan por todo, presente una excelente oferta electoral, pero bueno, será fruto de las conversaciones, que pueden tener como antecedente lo que ha pasado en la provincia de San Juan. Hemos logrado relativa unidad, pero hemos logrado por lo menos la posibilidad de que podamos convivir en una competencia sana, siempre en pos de poner principalmente adelante todos los objetivos de San Juan. Gracias. Gracias.